quiero, aunque me mates te quiero. Fidelidad que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer. Si me muero, ¿qué más te da si me muero? Esta frialdad de hielo es cosa muy propia de toda mujer. No sé cómo te puedo querer, aunque proteste el alma. No sé cómo te pude creer, si me costó la calma. Pero yo te quiero, aunque me mates te quiero. Fidelidad que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer. ¿Cómo te puedo querer, aunque proteste el alma? No sé cómo te pude querer, si me costó la calma. Pero yo te quiero, aunque me mates te quiero. Fidelidad que nunca es capaz de sentirla ninguna mujer.